La señora que se va al mercado, el señor que viene de allá, y ese niño que está jugando, y la tarde que quiero abrazar. Pan de aquí, pan de aquí, pan de la boca para afuera, cantando de la boca para afuera. Pan de aquí, pan de aquí, pan de la boca para afuera, cantando de la boca para afuera. Buenas tardes, compañera Mariana Moris, Estela Di Checo. ¿Cómo dice que le va? Buenas tardes, un poquito más para arriba, compañera. ¿Cómo le va, Valeria? Gripadita, por eso estoy tranqui, ¿no? No. Igual después viene la parte de Estela que ahí ya lo levanta. Se va para arriba, por eso la tenemos a ella. Bueno, ¿cómo le va, Estela? Di Checo. Muy bien. Di Lorenzo y Moritz. Y Manolillo, ¿cómo le va, Manolillo? Muy bien. Esa cara que tiene de felicidad. Bate las palmas, ¿vio? Reparte palmas. Amor. Es una foca aplaudiendo las 24 toca horas. Toca el cielo con las manos. Y qué cielo, ¿no? Pero bueno, el bombato de cardinales. Así que, bueno, viene acá con frío. ¿Sí? Lindo, pero está despechugada. La veo medio. Es que acá está calentito el ambiente. Al viento no me animaría todavía porque tampoco al viento. Pero bueno, para... Sí, está fresco, es cierto. Acá bastante, está lindo. Bastante fresquito, pero bueno. Ahí... ¿Qué temperatura hace? 12 grados, 12 grados, bueno, clavadita. Y un vientito y que un te vientito, lo lleva para abajo, ¿eh? Sí, bastante. Y yo creo que la sensación... Andaremos en los 6, 7 grados y con el de sensación térmica. Claro, y con el chiflete de la costanera del Riachuelo, acá hay un poquito más de fresco, siempre. Y sí, ¿no? Bastante, y un poquito bastante. Más de humedad. Pero bueno. Y donde yo estoy, del lado de la isla, mal. Ah, del otro, usted está del otro no lado. No se puede estar. Y va abrigada. No hubo bote, oye. Ah, ¿no? No hubo bote, no hay luz, no hay agua. Lindo. Una buena jornada para tomar mate calentito porque estamos sin luz desde las 6 de la mañana. Ah, la pita. Así que no hay luz. Pero bueno. ¿Qué le va a hacer? Bueno, entonces arrancamos con De la Boca para Afuera hasta las 21 horas. Programa 39, ¿verdad? 39, que en la jerga quinielística viene a ser la lluvia. Bien, la lluvia. Y usted había pensado una consigna comentado. Sí, sí, comenta. Se comenta ahí en los pasillos de la organización social y los pibes. Se comenta, donde hay muchas brujas acá, brujas recibidas, aprendiz de bruja, hay de todo. Yo tengo una pregunta a nuestro público oyente. Auditorio. De Facebook, de la FM, la 100.9. Cuando alguien te dice, uy, viene agosto, y te dicen, julio lo prepara y agosto te lo lleva. A ver, ¿dónde te lleva agosto? A ver, contanos. ¿Vos crees en eso de que julio te prepara y agosto te lo lleva? Muy misterioso, ¿no? Claro, no te prometo nada, pero sí te prometo que hoy la vas a pasar muy bien. Buenísimo. Así bueno, que, como ¿qué usted, Mariana Moris, hoy? ¿Qué dice? Uy, tenemos un montón de cositas para hoy. En un ratito vamos a hablar con el Frente de Artistas Ambulantes Organizados, que estuvieron ahí, nos van a contar una movida hoy en la legislatura. Pidiendo... Mañana, ¿no? Hoy fue. Ah, hoy fue. Mañana y otra. Y seguramente mañana también, bien. Porque los están echando de todos lados, como el macrismo, ya sabemos, lo que hace es clausurar el Café de los Patriotas, digamos, todos los lugares donde nos vamos a juntar para tomar algo, para bailar un poquito tango. Sí, pero para muchos es un trabajo también, ¿no? Exactamente. Tiene que ver con el trabajo vinculado a la cultura y al arte, que en este caso son nuestros también artistas de la economía popular, uh-huh, que en esta ciudad cada vez tienen menos lugares para trabajar. Exacto, así que se juntaron en un frente y nos van a contar, y hay un montón de organizaciones ahí, y aparte unos músicos y unos artistas espectaculares. Y nos va a contar el compañero que va a salir, Alejandro, un poco cómo viene este tema. Después, ¿qué más? Vamos a estar hablando con la FM, nuestro bloque de radio a radio, con FM El Arroyón de Río Negro. Sí, una radio que está en un paraje a unos kilómetros de Cinco Saltos, allá por Río Negro, cerquita de Cipolletti. De Cipolletti, yo conozco. ¿Conocés? Pero es nuestra compañera, conoce todos los lugares. Conoce todas las historias. En cada entrevista ella te hace el pie de página. ¿Y conocés? ¿Fuiste de viaje allá? Un lujo. Y unas fotos tengo que ya las voy a traer. Unos caminos. Oh, Dios mío. Sí, bueno, es una radio que tiene unos 5 o 6 años, que es una iniciativa de trabajo, bueno, junto con una organización de ladrilleros, ahora nos van a contar. Uh-huh. En las fotos de Facebook se ve la radio como una pequeña casita de barro. Ah, qué lindo. Así que bueno, ahí vamos a estar hablando con Pablo Caccia. Y también vamos a estar hablando con la gente de Hijos Capital, para que nos cuenten un poco cómo está el tema de los nietos apropiados, con esto de la aparición de Guido, Ignacio, Carlotto, Montoya. Y también que nos cuenten un poco cómo está el tema de los juicios. Hay 15 juicios de lesa humanidad que están en danza en este momento, para que nos cuenten un poco cómo va el tema. Y también que ayer, bueno, se inició uno de los juicios sobre uno de los juicios de apropiación, ¿no? Uno de los nietos 106, que se recuperó su identidad en 2012 y se inició el juicio, ¿no?, contra los apropiadores. Ayer se inició, así que vamos a ver si alguna información nos puede contar. Está muy bien. Y bueno, durante todo el programa vamos a estar escuchando la música de Verónica Condomí, que sí, está presentando su CD, su disco con Pablo Fraguela. Vamos a resaltar que es el pianista, que yo lo conocí porque era amigo de una amiga, y en esas vacaciones que te conoces con amigos de amigos de amigos, un fenómeno total, pianista total, sí. Está presentando Camino de Estrellas, que lo vamos a estar escuchando muchos temas durante el programa, y bueno, tal vez algún día podemos hablar con ella, porque también, ojalá, en algunos momentos de la vida nos hemos cruzado. Bueno, y acá una cosita antes del pase magistral de Estela. Anita del Chaco, hola hermosas, ¿cómo están? Las estoy escuchando desde el Chaco, así que le mandamos un abrazo grande a nuestra compañera. Ahora te llama Analía Real. Ah, sí. Bueno, entonces, bueno, Vías de comunicación. Muy, muy buenas tardes. Acá estamos en la 100.9 en Suárez 421. Arriba, en la organización social y política Los Pibes, donde está funcionando la FM Riachuelo, la 100.9, donde nos de podés estar llamando 4-301-6451 o Facebook, que ya está súper abierto para que mande lo que vos quieras. Nos escuches en Facebook, de la boca para afuera, simple. Twitter, @ la boca para afuera, y radio de la boca para afuera .blogspot.com.ar. Entonces, en esta noche, en este atardecer ya, ¿no? Sí, ¿no? Anochecer. Anochecer, ¿no? Anochecer mejor. Sí. Anochecer en una temperatura de 12 grados. A estar junto al patita de lana, al compañero, al amigo, al amante, a la familia. Y a prepararte, porque así arranca de la boca para afuera. Balanceándose en un sulqui, con su yeguita lerdona va camino a Monte Grande, mi buena comadre Dora. El martes por la noche le reza un diablo de tela. La cumbrera de su rancho, llena de gancho de alambre, guarda bicho, ropa y foto de tantos trabajos que hace. Por pagarle sus favores le canto comadre Dora. Deme un gajito de muña para prender una moza. paisano. Se adormece un angelito cuando le cierra la frente y ahuyentando la ojeadura, su agua bendita y aceite. Por si algún santo anda enfermo. Un saludo para la boca para afuera. FM Riachuelo 100.9. Seguimos en De la Boca para Afuera hasta las 21 horas. ¿Qué escuchamos recién? Escuchamos Verónica Condomí y el tema Comadre, lindo, de este último lindo disco Mil Estrellas. Muy lindo. Que van a estar presentando, digamos, están en este, digamos, cuando sale un disco nuevo de cualquier artista, está bueno que empiezan a tocar en distintos lugares. Y este viernes van a estar presentando a las 21 horas, este viernes 15 de agosto, 21 horas. Estelita, ¿lo digo yo o lo dices tú? Dígalo usted. Digo yo. En el Centro Cultural para la Memoria, Haroldo Conti. Esto es Avenida Libertador 8151, ahí en la ciudad de la ex ESMA, digamos, claro. Pero la entrada en Libertador 8151. Y hay que estar tempranito. Sí, si a mí no... me pasó varias veces de caer medio sobre el pucho y te quedas sin entradas. Porque así es que... chiquito el lugar, ¿no? No es tan chiquito, pero bueno. Se llena. Se llena, sí. O sea que estar una horita antes, como mínimo. Yo te diría si pasa dos horitas antes y te vas a tomar algo. Bien. Perfecto. Para poder estar. Bueno, ahí estaremos. ¿Qué más tenemos de agenda? ¿Tenemos alguna cosilla más? Y de agenda, ahora le vamos a ampliar con la entrevista que viene ahora después de la tanda. Pero bueno, mañana hay una movilización multicultural. Con la consigna de la cultura no se clausura, en defensa de los espacios culturales autogestivos contra las clausuras ilegítimas. Bueno, esto que veníamos charlando de la avanzada del gobierno de la ciudad clausurando espacios culturales por distintas cuestiones, ¿no? Siempre le ven algún ítem para ponerle la faja de clausura y cobrarte multas y demás. Claro, y perseguir a los artistas que están trabajando en la calle. Hoy escuché justamente en la radio, vinculado a esto, que por otro lado, y no está desvinculado justamente, es que las grandes empresas que están... las discos, digamos, las grandes discos de la Ciudad de Buenos Aires le están pidiendo, por eso están haciendo además estas cosas, las discos muy grandes le están pidiendo que clausure los lugares, como el bar de los Patriotas, donde se junta la gente para bailar, porque quieren tener la exclusividad del negocio. Uh-huh. O sea, justo escuché esto y dije, no es casualidad, justamente, mirá qué loco. A ver, déjame que leo la convocatoria. Dice, en los últimos meses, en forma sistemática, se han clausurado en la Ciudad de Buenos Aires una gran cantidad de espacios culturales. Somos docentes, estudiantes, músicos, bailarines, pintores, milongueros, peñeros, hacedores y espectadores. Somos trabajadores, somos los vecinos, jóvenes y adultos que crean vínculos en estos espacios y gozamos del acceso universal, equitativo e inclusivo a la cultura. El derecho a la cultura integra los derechos humanos, que son universales, indisociables e interdependientes. Ley 2176 de la Ciudad de Buenos Aires. Entendemos que resulta imperativa la reapertura de los espacios cerrados y el cese inmediato de las clausuras ilegítimas. Un debate serio respecto de la normativa en materia cultural. Una partida presupuestaria para mitigación de riesgos en materia de seguridad y el establecimiento de una mesa permanente de diálogo.

tenés entre 18 y 24 años y querés seguir estudiando, podés inscribirte en el programa Progresar. Acercate a la organización social y política Los Pibes. De lunes a viernes, de 11 a 13 horas. Suárez 421. Te ayudamos con la inscripción y ofrecemos vacantes en los cursos de formación profesional de nuestro centro de capacitación popular Los Chisperos. Capacitate en oficios de radio, textil, informática y gastronomía. Los cursos son gratuitos y los cupos limitados. Dale, vení, inscribite. No dejes pasar esta oportunidad. Vos, nene, que tenés entre 18 y 24 años. Suárez 421. Feria, producción, mercado, lucha, cooperativa, autogestión, solidaridad, trabajo, tierra, vivienda, hábitat, voces organizadas. Seguimos en De la Boca para Afuera y ahora nos vamos a meter en nuestro primer bloque del día de hoy, Voces Organizadas, para contactarnos con los artistas callejeros organizados. Ahora nuestra compañera Valeria está haciendo la conexión. Mientras tanto, voy saludando a nuestra compañera Lili Meyer, que ahí nos saluda. Que este sábado estuvo relatando sus hermosos cuentos y no hemos podido darnos una vuelta, prometemos la próxima. Lili, te vamos a ir a ver. Repito la consigna porque Estelita se fue por ahí, no sé qué está resolviendo, así que la voy a contar yo. Consigna: ¿vos crees en este dicho tan antiguo, julio los prepara y agosto se los lleva? Bueno, nos podés escribir por nuestro Facebook o llamanos al 4301-6451. Buenísimo, bueno, estamos en este momento comunicadas con Alejandro Cabrera Brito, del Frente de Artistas Ambulantes Organizados. ¿Estás ahí, Alejandro? Sí, ¿qué tal? Muy buenas noches. Buenas noches, ¿cómo te va? Bien, muy bien. Bueno, en realidad buenas tardes, todavía no son las 8, ¿no? Pero está oscurito. Hace un ratito no sabíamos si decir atardecer o anochecer. Ahí nos quedamos, sí, ¿viste? Bueno, sí, gracias, Alejandro, por el espacio, para poder decir, contar esto. No, por favor, para eso estamos. Bueno, te llamamos un poco para eso, para que nos cuenten qué está pasando con los artistas que trabajan en el subte, en la vía pública, que están siendo perseguidos, según conocemos. Sí, lamentablemente sucede eso en la ciudad de Buenos Aires. Nosotros, bueno, somos diferentes artistas de la calle y de los medios de transporte. Uh-huh. En la calle venimos padeciendo esta persecución, censura y judicialización hace más de 5 años, un poco más. Fui teniendo una colección de contravenciones, situaciones judiciales y alguna que otra vez el accionar algunas patotas que responden a sectores del gobierno de la ciudad. Uh-huh. Así que bueno, esto es grave y lamentablemente se sumó a esta violencia institucional en los últimos 2 meses el ingreso de la Policía Metropolitana al control de la supuesta seguridad en los subterráneos. A partir, uh-huh, de ese momento empezaron a haber diferentes situaciones que iban desde un abanico de la formalidad de invitar a un artista a bajar del vagón del subte, a salir del andén, a diferentes situaciones donde también hubo amenazas de secuestro de instrumentos, secuestro de equipo y amenazas también de labrar un acta contravencional, ¿no? Uh-huh. Estas fueron diferentes cuestiones que nos dan una preocupación muy importante, porque se sigue penalizando al arte independiente, al arte ambulante. Uh-huh. Justamente lo que hicimos hoy fue ir a la Comisión de Cultura de la Legislatura porteña, uh-huh, a manifestar en el ámbito legislativo la preocupación que tenemos frente a esta dificultad para poder trabajar y además para poder defender, disfrutar y compartir el derecho al arte y la cultura en todos los espacios donde lo queremos hacer, ¿no? Justamente, claro, como entendiendo que para nosotros lo que hacemos es un derecho y estamos convencidos que tiene que estar alcanzable, tangible y accesible a todos, ¿no? Y no vemos por qué esta situación permanente de censura, de persecución. Entonces, bueno, manifestamos esto hoy en la Comisión de Cultura, donde nos escucharon muy gentilmente, dijeron que iban a arbitrar los medios para para ver, bueno, qué sucedía con la metropolitana, y en este también, en este lugar, lo que hicimos es solicitar que se vuelva a tratar el proyecto de ley de protección al artista. Claro. Hola, ¿cómo? Sí, justamente eso te iba a preguntar. Hay un proyecto, ustedes han presentado en el 2012 un proyecto de ley. Exactamente, lo armamos entre legisladores y artistas con modelos de otras ciudades del mundo y acondicionado a la situación de la Ciudad de Buenos Aires, ¿no? También a las leyes de la Ciudad de Buenos Aires, porque paradójicamente el gobierno de la ciudad, además de promover la Ciudad de Buenos Aires como ciudad cultural en los portales de internet, también tiene en la Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en su parte sexta, el artículo 32, que dice que el Estado porteño debe velar, fomentar, proveer y bueno, proteger la cultura en los espacios, y justamente hace todo lo contrario, ¿no? A tal punto que en los últimos tiempos han reflotado para las calles decretos de la época de Carlos Grosso, el 2204/90 y el 1239/93, para seguir promoviendo la censura cultural ambulante, ¿no? Claro, ellos van en contra, al contrario de otros gobiernos del mundo, ellos van en contra de la Constitución de la Ciudad de Buenos Aires, que es demasiado progresista para ellos. O sea, entonces incumplen todos los artículos de la Constitución. Se dedican a eso, básicamente. Sí, totalmente. Y encima venden, entre comillas, a la ciudad como ciudad cultural y persiguen a los artistas. Violeta sí, artistas callejeros, o del subte no. Claro. Hay un presupuesto de 1.000 millones para invertir en cultura, y se despilfarran en cualquier cosa, como en la promoción del catering de Martín Fierro, en Violeta, en promover algunos actores, que inclusive estos artistas que nosotros, bueno, cuestionamos en algunas de sus actitudes, sea por ejemplo Tambiónica o Violeta, se han manifestado en repudio de la persecución de artistas callejeros. Mira. ¿Y cuál es el, digamos, el argumento, digamos, con qué los persiguen, digamos, aunque no es legal que ustedes hagan? No, justamente hay un vacío. ¿Quieren que cobrar impuestos? ¿Cuál es la cuestión? Claro, lo que pasa, lamentablemente, la ideología política del gobierno de turno de la Ciudad de Buenos Aires es una ideología empresarial, y entiende que la cultura es una mercancía, ¿no? Entonces, de esa manera, nosotros no formamos parte de ese circuito, porque no cotizamos para tal fin, ¿no? Nosotros estamos decididos a defender un derecho, y el derecho es gratuito y está y debería estar accesible en los lugares públicos. Bueno, justamente vamos en contracorriente del modelo que propone el macrismo. Frente a esto, bueno, ellos lo que hacen es, a pesar de que hay leyes como la 4121 en el artículo 15 que nos protege, intentan proponer el vacío legal, y en este vacío legal, que al principio es una cornisa, después se transforma en un precipicio, ¿no? Y sucede esto, la penalización de la cultura y la falta de diálogo, porque hace más de 5 años que queremos tener una reunión con funcionarios de la órbita de Hernán Lombardi, que es el ministro de Cultura de la ciudad, y ahora con el ministro de Espacio Público, que está hace un tiempo, que es Edgardo Sensón, y los dos se niegan a tener una conversación o alguno de su órbita con artistas callejeros para manifestar la problemática y ver cómo la podemos resolver. Y nos interesa un poco esto del frente. ¿Cuándo es que se organizaron como un frente, digamos? ¿Cómo fue todo este proceso? ¿Quiénes son? Claro. Bueno, mirá, que digo siempre que lamentablemente, bueno, el macrismo nos organiza, porque este frente se organizó hace 4 meses en la... Y en ese camino de la censura, todo se fue fortaleciendo, ¿no? Claro. Es un frente de artistas de diferentes pensamientos políticos y de diferentes lugares de trabajo, que van desde la calle a los colectivos, a los trenes y a los subtes, donde entre todos nos cuidamos, redactamos un manual del músico ambulante, del artista ambulante, donde digamos, demarcamos las formas de proceder frente a un operativo procedimiento de la fuerza pública. Mira qué bueno. ¿Y para eso? Que, ¿cómo? No, seguí, discúlpame. Que para en este manual nosotros lo que marcamos es justamente no acceder a la invitación de violencia que a veces se invita de la fuerza pública, ¿no? Es decir, tener la tranquilidad para responder, juntar la mayor información posible de la persona que está actuando en el operativo, y en ese momento también poder hacer un llamado telefónico a quien de los artistas esté de guardia en ese momento y también a la institución pertinente, es decir, en este caso la Defensoría del Pueblo de la Ciudad, para dejar asentado el hecho y bueno, para poder actuar en la forma que se pueda actuar luego de, lamentablemente, luego de haberse hecho el incidente, ¿no? ¿Y ustedes tienen alguna página ahí, en algún lugar donde podamos encontrar? Mirá, nosotros ahora tenemos un grupo que es medio cerrado que lo vamos a abrir. Lo que lo que tenemos también es una página en Facebook que se llama La Música en la Calle No es Delito. Bueno, que ahí buscamos. Ahí estamos en contacto con diferentes situaciones de algunas ciudades del mundo, como Barcelona, que hay un problema serio. Santiago de Chile, Córdoba y Mendoza son las ciudades que más problemas hay. Y bueno, estamos ahí en esa página informando lo que sucede en las calles del mundo y también para que la gente se sume a apoyar. Y bueno, y también el acompañamiento de muchos músicos del mundo, como Manu Chao, como... La Bersuit, ahora en breve René de Calle 13, Molotov, en Los Escapes, Tom Morelos, es decir, de diferentes lugares, el mismo pensamiento y la defensa de la música en las calles y en los transportes del mundo, ¿no? Buenísimo, ahí entramos en contacto por Facebook, ya encontramos la página. Y ustedes van a estar participando también de la actividad de mañana, ¿no? Sí, de la cultura no se clausura, eso va a ser a las 5 de la tarde en la puerta de la Jefatura de Gobierno de la Ciudad. Esto es Avenida de Mayo 525 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Porque, digamos, así como a ustedes los echan de la calle, a muchos espacios culturales los están clausurando, ¿no es cierto? Claro, hubo una censura masiva en menos de 3 semanas, sí. Donde, bueno, se pide hace rato una ley de espacios culturales. Lamentablemente se intenta instalar un proyecto de ley que sería un proyecto que es un mamarracho el que quiere proponer el oficialismo porteño, porque habla de condiciones como si fuera una discoteca, un lugar con prácticamente hasta con 2 bomberos adentro, no sé, un quirófano, es decir, cosas casi bizarras y lamentables, ¿no? No realidades frente a los espacios culturales, es decir, el culturicidio existe por parte del oficialismo en la Ciudad de Buenos Aires, y bueno, hay que denunciarlo, y como el eje es el mismo, porque es la defensa de derechos, obviamente que vamos a participar de cada actividad donde se exprese la defensa de un derecho por la cultura y para que sea accesible de todas las formas que tiene que ser, ¿no? Buenísimo, Alejandro. Bueno, te agradecemos muchísimo esta comunicación y quedamos a disposición para que difundan lo que quieran. Mañana seguramente estaremos ahí y bueno, para que nos sigan contando cómo continúa esto. Bárbaro, bueno, y mi teléfono a disposición y la página de La Música en la Calle también para contactarnos y para seguir multiplicando las voces para que se sepa lo que pasa en el mundo, porque sin el acompañamiento de la gente sería imposible sostener lo que tenemos que sostener entre todos, ¿no? La defensa de un derecho. Totalmente, bueno, abrazo grande. Muchísimas gracias a ustedes y gracias por el espacio. No, por favor. Por favor, chao, suerte. Chao, hasta luego. Bueno, nos comunicábamos entonces con Alejandro Cabrera Brito. Bueno, y vamos a un temita de Verónica Condomí y Pablo Fraguela y seguimos con De la Boca para Afuera, Desconfiado. Amores habrás tenido, amores por todas partes, amores habrás tenido, amores con sus cuchillos, amores con sus diamantes, amores habrás tenido. ¿Cómo se llega al alma del desconfiado? más en 100 años. No rompo el lazo. Cierto es que voy a amarte hasta olvidarte. Estás escuchando De la Boca para Afuera. Bueno, seguimos en De la Boca para Afuera hasta las 21 horas, llegando a nuestra primera hora del día de hoy. Qué interesante, ¿no? La movida de los artistas callejeros. La verdad que es súper. Además, unos artistas impresionantes. A mí me encanta cuando voy en el subte o de pronto se sube algún músico. Uh-huh. Es como que te aliviana el viaje, o sea. Sí, sí. Parece que. Y encontrar de todo tipo, ¿no? Raperos. Sí. Hay yaceros. Incluso hay teatro. ¿Nunca les tocó cuando hacen alguna obrita que de pronto te desconciertan? Yo fui en un subte una vez y eran dos personas que se armó un despiole entre ellos eso. Dos, ¿viste? Que discutían, ¿no? Porque vos, yo. Y de repente era una obra de teatro. Sí, es una técnica. Y todos enganchados mirando. Este matrimonio se está matando, ¿no? Porque yo te dije, claro. No, porque vos lo has dicho, se matan hasta que cuando, viste, qué sé yo, me di cuenta hasta que era teatro, ¿viste? Pero... Y es inmortal. Como una forma que también del arte, ¿no? Que se mezcla con la cotidianeidad. Esta cosa de querer que el arte que tenés que ir a un lugar, pagar una entrada, y entonces eso es arte. Y todo es negocio. Claro, claro. Y todo es negocio, digamos. Me parece. Todo. Imagínate que la cantidad de artistas que hay en la calle no les conviene para nada a los que hacen guita con el arte. Claro. Justamente. No les interesa el derecho, digamos, a la cultura. También demasiado. Habría que pensar, porque yo no creo que porque haya un músico. Haciendo música en un subte, ¿a quién perjudica? Se perjudique al claro. Que tiene el local. No, el tema es que como este gobierno es de la cultural, ciudad ideológico, no, me parece el asunto. Ideológico, y por otro lado reciben presiones de las discotecas, de los lugares que por el tema más de las peñas y demás. Claro, claro, eso es lo que está pasando. Y además es una cuestión ideológica, a ellos no les interesa que haya gente vendiendo en la calle, digamos, gente haciendo música en la calle, ni haciendo arte en ningún lado, digamos, todo bueno, lo que sea público. Pero digamos, aparte uno ve estos centros culturales que están acá, que mañana van a estar reclamando. Yo conozco muchos de los que están detrás de esto y son espacios de compañeros que la militan. No es que tienen ese espacio, esas peñas, porque están haciendo un negocio. No es lo mismo que la discoteca, que realmente es un negocio. Claro, acá hay gente que lo hace, tiene su trabajo, claro. Y además el fin de semana organiza este tipo de cosas, digamos. No me parece que puedan, digamos, tomar a todos de la misma manera. No, bueno. Respetar que la cultura también puede ser un espacio de militancia. Yo en una época con unos compañeros teníamos un centro cultural, si hoy seguiría ese espacio estaríamos acá junto con estos otros reclamando mañana. Se llamaba Centro Cultural Desde el Pie, ahí por la zona de Chacarita. Y bueno, éramos un grupo de compañeros que hacíamos movidas los fines de semana, claro. De música, solo para cubrir los gastos, digamos, no es que se cobraban entradas, ni, era un espacio, recuperar un espacio, claro. Para que artistas y gente que está haciendo cosas pueda expresarlo, y un lugar de encuentro también, ¿no? No, por eso no lo pueden entender, digamos. No pueden entenderlo. Creo que son incapaces para entender lo público, digamos, sí. y la cultura, digamos, para todos. Bueno, compañeras, entonces, vamos a repetir cosas de agenda gratuita que tenemos, ¿no? Sí. Vero Condomí. Ahí estábamos escuchando los temitas de Vero, que son bien tranquilitos, pero bueno, muy lindos. Cortitos. ¿Dónde va a estar, ¿no? Vero? Son cortitos. En Avenida del Libertador, 8151. Es el ECUNI, Centro Cultural Nuestros Hijos. Haroldo Conti. Ah, Haroldo Conti. Vieron que hay diferentes. Pero están ahí. Bueno, todos en el mismo espacio. Cada, claro, como que hay cada organismo, hay distintos organismos de derechos humanos. Cada uno tiene un espacio. Perfecto. Este es Haroldo Conti. El Centro de la Memoria de Haroldo Conti. Muy bien. Entonces, de pasando limpio, de 15 de agosto. A las 21 horas va a estar Verónica Condomí. Muy bien, perfecto. Hay que estar un ratito antes. Hay que estar un rato antes. ¿Qué más? Al que le gusta este tipo de música, aprovecharlo. Bueno, y tengo un chivito sobre para quien le interese y venga estudiando la cuestión más de economía y producción. En el Centro Cultural de la Cooperación va a haber un taller, esto va a ser mañana. Sobre los problemas económicos en la producción y comercio de granos, ¿sí?, en la Argentina, sobre todo en los últimos años, desde 1980 en adelante. Así que esto va a ser, bueno, desde la mañana, desde las 9 de la mañana, y cierra a las 19:30. Así que en la sala Jacobo Lax, tercer piso. Perfecto. Buenísimo, compañeras. Entonces, la consigna, repetimos, a ver qué pasa, si hoy la podemos avivar. Hay que etiquetar. ¿Usted aprendió a etiquetar? No, me olvido. ¿Cómo me olvido? Y me olvido, porque me engancho. Es que ya ella está, lo que pasa es que está, viene, ya no viene como antes, viene cansada porque no, ya no viene. No, no vengo cansada, no digas eso porque no le crean, porque miente. Hoy vino toda pero... con su uniforme. Bueno, dijo, epa. Llegó la ley. Llegó la ley, dijimos. No, la ley y el orden. No. Y se me ponen todas a laburar, va. No. Lo que pasa que yo me cuelgo, ¿no? Y empiezo a escribir ya que hay un personaje acá, un tal Manuel, que me dijo que me iba a enseñar a hacer un par de cositas que todavía estoy esperando que me enseñe. No está escuchando. Se ve. Menos mal. Gente que promete cosas y no cumple. Y no cumple. Dijo, yo te voy a enseñar a hacer un par de cosas. Acá la compañera Mariana me dijo etiquetá. Y sí. ¿Y qué es etiquetar? Claro. Y yo me olvido. No compré la etiqueta. ¿Qué es una etiqueta? A ver, ¿qué es etiquetar? Pregunta la doctora Di Lorenzo. Es como avisarle al otro. Ah, mirá, le voy a mandar por algo. Facebook. Claro, le pones el nombre. Aparece. Es como que hay tanta información que hay que hinchar mucho los para que te den bola. Para que te den bola. Claro. Perfecto. Bueno, así veo que tenemos un montón de ahí me gustas y cositas en el Facebook. ¿Cómo a ver, venimos? ¿Quién más? Carola Escolar. Escolar, sí. Puso me gusta. Bueno. Lili Meyer, que ya la dijimos. Sí, María Laura Viteri. Tenemos. Y a Laura Viteri. Que ya la vamos a entrevistar. Yo ya hablé si nos está escuchando. A María Laura Viteri, que nos va a preparar un informe sobre el tema del supermercadismo, porque ella es una grosa en ese tema. Buenísimo. Investigadora, viene trabajando, así que probablemente el martes próximo o el otro estaremos haciendo un informe con ella sobre este tema, que de alguna manera lo venimos charlando de, bueno, el problema de las cadenas concentradas, qué pasa con el precio de los alimentos y demás, pero quizás tener una mirada del proceso más histórico y más social vinculado a esto de por qué mi abuela compraba en un almacén y hoy tenemos que comprar las cosas en estos lugares gigantes, inmensos, que están en todos lados. ¿Qué pasó en el medio? Buenísimo. Bueno, compañeras, estamos por llegar a la tandita de las 8. También, no sé qué dice Manolillo, ¿cómo venimos? Le vamos a preguntar de los chinos también. Sí, buenísimo. Bueno, dice que faltan 5 minutitos para la tanda. Bueno. Así que, bueno, la consigna era esa frase tan antigua que dice: julio te prepara y agosto te lleva. ¿Vos qué crees? ¿Qué es? ¿Qué significa paraguas? A mí, doctora, me remite a dónde te lleva agosto, a dónde te puede llevar a lugares, no sé, como a viaje. Agosto te lleva, negativo, sino a viaje. Y agosto te lleva a la primavera, porque ya después de agosto viene bien septiembre. Qué estamos poeta. Ahí, ¿no? Sí, muy bien. Se me vino poeta. Mal. Impresionante. Mal. Se me vino con un suéter. ¿Y a usted dónde la lleva? Manolillo está de verde. ¿A usted dónde la lleva? La Moritz está de verde y con brillito y la... ¿Y la señorita? Verde, verde seco. Verde militar. Ah, yo le digo verde seco. No, no, gracias. Vos me quitas el aire. Pasemos. Ahora bacatela. Y Manuel, bueno, y yo. ¿A dónde te lleva Bosto? Queremos saber. Acá el operador. Vení, vení, pone cara, vení, de, ay, dale, no me pongan en este brete. Y es un poeta. Va derrochando poesía y amor por todos los rincones. Está, ahí está. Manolillo es un arcoíris en este momento. ¿Cómo no, le va? Bien, bien. Buenas noches a toda la audiencia. ¿A qué lo lleva entonces Agosto? Agosto me lleva a un cambio de escuela. Ah, se va a cambiar de escuela, sí, me bien. De escuela, sí, me, bueno, me alegra. Más cerca. Bien. Más cerca. ¿O dónde sí va ella? No, no, no, más cerca. Porque usted está haciendo delfines. No, no. El compañero, claro, está haciendo delfines y tiene que hacer otro curso también que le pintó. Y bueno, ahí, claro, tuvo que hacer y unos tejes. Me coincidía con la escuela que iba antes, así que nada. A un cambio, ¿eh? Ahora en San Cristóbal. Buenísimo, bueno, pero para bien, porque sí, suma es cerca eso de mi casa. Hoy me vine caminando, me fui a escribir y me vine caminando. Y empieza el cursito ese que le llegó. Sí, de arriba, Afka, que... así que nada, todo bien. Buenísimo, bueno, y me alegro. No, un cambio de bueno, si yo pongo la balanza. Yo no quería dejar a donde estaba yendo, pero si pones la balanza. Buenísimo, bueno, acá. Y también Manuel Ferrer, que está allá del otro lado molestando con la música. Va, puede venir, venir también. A hablar, va a venir a hablar. Ahí viene. Acérquese al fogón. Acérquese, compañero. Ya que estamos, ya que nos viene a molestar con la música, a subir. Esto a... cosa. Cuando te es una joda esto. ¿A dónde? Atención, Ferrer. Cuando esa frase tan vieja que uno dice julio te prepara y agosto te lleva. ¿Dónde te lleva agosto? ¿O qué te preparas, Julio, para llevarte a agosto? A ver. No vine preparado para la consigna. No sabía cuál era. No estudié. Consigna. No estudié para la consigna. De... Dale. Cuando no son consignas de trinchera y qué sé yo, de bandera, no sabe, bueno, qué decir. Qué bárbaro. Bueno, vaya a estudiar y vuelva después. Mándela por Facebook, por favor. Muy bien. Muchas gracias por invitarme. Por el espacio. Acá el compañero acá coordinador de la FM Riachuelo. Bueno, pasó también por acá. Bueno, entonces, Manolillo... Nos vamos. 4-301-6451. Sí. Comunicate, dale, y Facebook, dale. Dale que va. Vamos, llévatelo. Vamos. Chao. Tuyo. En estos tiempos de oquedad, de oscuridad iluminada, de distracción a perpetuidad, de imbecilidad tan programada. Aunque no encuentres la voz, aunque te paguen con platos de arroz, aunque te asustes y puedas caer, la dignidad no se pierde, sabes. No estás aquí para pasar sin que te vean, qué carajo. Si ser lo mismo es virtud, vos sabes bien que también es quietud. Si anda rondando la felicidad, no tengas tanto temor de cambiar. Vas a bailar como si fuera la última noche. Vas a bailar como si fuera la última noche. Noticias. Noticias. Noticias. Fútbol. Gerardo Martino es el nuevo entrenador de la selección. El Tata se convirtió en el nuevo entrenador del equipo argentino de fútbol y será presentado formalmente el jueves a las 13 en el predio de la AFA en Ezeiza. Así lo confirmó esta noche Ernesto Cherquis Vialo, secretario de Medios y Comunicación de la entidad del fútbol argentino. Martino llega en reemplazo de Sabela, quien luego de conseguir con el equipo el subcampeonato mundial en Brasil, no renovó su vínculo con la AFA. Política. Realizan en el Luna Park un acto en respaldo al gobierno en la causa contra los fondos buitre. Con el apoyo de Unidos y Organizados, los organizadores llaman a los argentinos a respaldar al gobierno que está defendiendo un modelo del país y los intereses de todos. El acto está convocado, entre otras, por las agrupaciones Proyecto Nacional, Convocatoria Popular, Miles, Partido Humanista, Forja, Frente Grande, Partido Comunista. Por su parte, el dirigente político Luis de Lía se refirió a la postura de la presidenta Cristina Fernández de Kirchner. En vez de pensar en las tapas de los diarios de mañana, esté pensando en los libros de historia dentro de 100 años. Esos libros de historia van a decir que acá hubo una presidenta de la República, frágil, pero de pie ante los prepotentes de la tierra, para defender el interés y la soberanía de los argentinos. Tránsito. Se normalizó la circulación vehicular en la provincia de Buenos Aires, más precisamente en la Ruta Nacional 8, a la altura del kilómetro 110, en proximidad a la localidad de Sada. En el lugar, el tránsito estuvo reducido en media calzada por un siniestro vial. En estos momentos se transita por el lugar sin ningún tipo de inconvenientes. Además, en la Ruta Nacional 5, entre los kilómetros 81 y 86, en la localidad de Olivera, se transita por un desvío al tránsito en sentido a Capital Federal. En el lugar se está trabajando en obras de bacheo. Conductor, transite con precaución y a 40 kilómetros por hora. Romina Wiener, Prensa Vialidad Nacional. Telam. La posta de Antonio. La mejor parrilla boquense está en Barracas. La posta de Antonio, La Madrid y Jovellanos. Las mejores carnes y achuras del mundo cerca de tu casa. Los domingos al mediodía, cordero patagónico, nivel de primera, precio cuidado y calidad. Además, promoción de parrilla libre, gran variedad de vinos. Acércate y disfruta. La posta de Antonio te espera, atendida por sus dueños. La posta de Antonio, La Madrid y Jovellanos. Reservas al 4302-8062. Macri, hacete cargo, ¿sí? ¡No a las rejas! ¡No queremos el espejo de agua! Queremos las canchitas de fútbol, que nuestros hijos sigan jugando al fútbol, que sigan divirtiéndose. Aunque Macri lo quiera, nosotros vamos a seguir defendiendo todo lo que es público, todo lo que es de los pobres, compañeros. Seguir luchando. Macri, basura, posada, dictadura. Macri, basura, posada, dictadura. Agárrate fuerte. 100.9 FM Riachuelo. Donde caben todas las voces. Poner huevo, acá en la boca nos tenemos que quedar. El barrio unido jamás será vencido. El barrio unido jamás será vencido. El barrio unido jamás será vencido. Ni la pala, ni la caridad del cielo, ni políticos punteros, maricones traicioneros que te la quieren cobrar. .9 FM Riachuelo. Bronca cuando ríen satisfechos. En la Argentina, en donde el movimiento obrero ha sido siempre un actor importante, no es algo que sorprenda. De que este emergente ya no solo vaya, como fue durante muchos años, por reivindicaciones de tipo asistencial, sino que ahora, al constituirnos como gremio, vamos por políticas económicas de fondo, por paritarias sociales, por una cantidad de reivindicaciones que tiene todo trabajador. menor, y un universo a la vez que tampoco tiene un techo definido, porque en la Argentina hay más de 4 millones de personas que viven en la mal llamada economía informal, que hacen de su trabajo cotidiano alguna tarea que desempeñan desde la mal llamada economía informal. Bronca que también es esperanza, marcha de la bronca y de la fe. Lito Borello, el coordinador nacional de la Organización Social y Política de los Pibes. .9 FM Riachuelo. Y la derecha aquí aplaude, sí. Maduro es un dictador. ¿Qué dictador, chico? Ustedes no saben lo que es una dictadura. Yo soy un revolucionario, un demócrata, un humanista, un chavista, un militante de la causa de Bolívar. Soy un pacifista. Cuando yo llamo a los artistas, intelectuales, movimientos sociales, líderes políticos del mundo entero, los llamo a la solidaridad con la patria de Chávez, con la patria de Bolívar. Yo llamo a que llevemos la verdad de Venezuela al mundo y derrotemos esta campaña de mentira, de manipulación. Nicolás Maduro, presidente de la República Bolivariana de Venezuela. De radio a radio, la agenda de los comunicadores populares del país y las comunicadoras, de la boca para afuera. Bueno, seguimos en De la boca para afuera, nuestra segunda hora de programa. Y ahora nos estamos introduciendo en nuestro bloque semanal de radio a radio para irnos para la zona de Río Negro, dijimos Cinco Saltos, para comunicarnos con la FM Arroyón. El Arroyón, perdón. Y de paso les voy a comentar que para las fechas de octubre 30, 31 y 1 de noviembre, en la ciudad de Goya se está armando un encuentro de comunicación popular y educación en la que estamos proyectando, vamos a ver si nos sale, encontrarnos con muchas de las radios y de los proyectos de comunicación popular que estamos enredando desde este bloque. Desde que empezó el año hasta ahora ya hemos pasado por Salta, allá por los valles calchaquíes, con la gente compañera de que está por prender su FM, que ya tiene todo listo para prenderlo y salir al aire, de las Comunidades Unidas de Molinos, por este Rosario, ¿por dónde más estuvimos? En Chaco, en Bahía Blanca, estoy contando las radios que estuvimos en contacto. Sí. ¿Dónde más estuvimos? Estuvimos en Córdoba. En Córdoba, en Otamendi Campana. Salta. Salta, ya dije, Jujuy. Bueno, vamos a ver si en este encuentro que se está organizando en Goya para fin de octubre, perdón, por ahí podemos encontrarnos cara a cara con todos estos espacios de radio. Qué bueno, buenísimo. Así que, bueno, ahora vamos para Río Negro entonces. Estamos en comunicación con Pablo Cachia, de la FM El Arroyón, de Río Negro. Pablo, muchas gracias por atendernos. No, gracias a ustedes. Espero estar saliendo de manera correcta y, bueno, contentos de poder integrar esta red de radios que recién estaba escuchando, han enumerado, y parece que de la Patagonia tenemos el privilegio de ser uno de los primeros. Me parece que así es verdad. De la Patagonia sos el primero. Se escucha bárbaro, te digo. Sí. Bueno. Porque es algo que nos pasa en este bloque, que vamos hablando con lugares tan alejados muchas veces, siempre se nos corta. Así que esperemos que hoy no nos pase. Bueno, hemos tenido suerte con las compañías de teléfono que hemos elegido. Bueno, Pablo, contanos un poquito, bueno, sobre el proyecto de la FM, que ya vienen hace un par de años, ¿no? Como charlábamos antes, vienen trabajando allá. Contanos, te cuento que acá estamos en digamos, casi al ladito del Riachuelo, en La Boca, en la ciudad de Buenos Aires. Contarnos un poquito dónde queda el Arroyón, o el lugar donde está la radio. Y bueno, qué características tiene, la gente que vive, las problemáticas, y bueno, cuál es la función de la radio, ¿no? Allá. Bueno, el Arroyón es un paraje que está conformado junto a un curso de agua que es el que le da el nombre. La ciudad más cercana que les puede sonar es Cinco Saltos, acá en la provincia de Río Negro. Sí. Es una cuenca geográfica, es un lugar bastante profundo, entonces se utilizó ese espacio para crear un lago artificial que funcionó como compensador durante las crecidas, en los momentos que se hicieron las obras hidráulicas, las obras hídricas que son las que irrigan el valle de Río Negro y Neuquén. Así que a partir de ahí empezó a funcionar un espejo de agua, y bueno, en torno a él se fueron afincando crianceros de animales, agricultores, y se fue dando todo un proceso de ocupación que llevó a que hoy exista este paraje, el Arroyón, ese es el nombre concreto que tiene. Y contanos, ¿la radio hace cuánto está funcionando? La radio viene funcionando, estamos por cumplir 6 años en total, digo en total porque hubo una etapa en la cual funcionamos muy precariamente dentro de un colectivo. ¿En un colectivo? Nosotros, sí, en un colectivo en desuso. Nos acercamos, yo hace 21 años vivo en la provincia de Río Negro, conocía bastante bien esa zona, pero nunca había, digamos, incursionado así a meterme con la gente, a convivir. Y hubo un momento muy particular en el cual empezaron algunas cuestiones sociales, pretendiendo organizar la cosa desde la expulsión de algunos habitantes. Ahí se asentaron familias de ladrilleros que son de origen boliviano, que empezaron con su actividad y que fueron creciendo. Bueno, en un momento se encontraron bastante entrampados entre algunos movimientos que tendían a vestir el camino hacia una villa turística, digamos. Entonces, bueno, se empezaron con algunos argumentos de que era antiestético la manera en la cual ellos construían sus viviendas y cómo desarrollaban su actividad. Eso fue tomando cada vez más temperatura, algunas organizaciones se fueron haciendo eco, y bueno, se convirtió en una especie de conflicto, en una pequeña lucha de una comunidad por el derecho a trabajar y estar en paz. Y bueno, esas cuestiones geográficas que te contaba recién hacen que el resto de las radios no lleguen, tampoco llegan con claridad las señales de televisión, entonces nadie reflejaba lo que estaba sucediendo. Y bueno, nosotros veníamos desde el 2004, cuando se armó la coalición por una radiodifusión democrática, participando en foros, en debates, en toda clase de encuentros que tendían a debatir esta ley, a discutirla un poco. Nos habíamos propuesto que cuando la ley finalmente sea aprobada y sea reglamentada, poder ejercer en un lugar donde realmente haga falta la comunicación. Y se dieron todas esas cuestiones, más las mías profesionales, que siempre trabajé como técnico en radio, entonces estaba equipado, tenía un pequeño transmisor, algunos tramos de torre, y bueno, hicimos la experiencia, digamos. Nos acercamos al lugar con la propuesta, empezamos a trabajar con la gente, y a partir de ahí se dio una especie de adopción natural. Desde ese momento nos quedamos en el paraje, entendimos que era una forma válida de empezar a hacer comunicación. Y sin dudas. ¿Y cuál fue la respuesta de la comunidad ahí, de los compañeros ladrilleros? ¿Cómo recibieron este proyecto y bueno, y de qué manera pudieron o no participar, ¿no?, de esto? Porque no es sencillo, de pronto, no sé. El hacer radio es algo que se va construyendo, se va aprendiendo, no siempre hay una disposición natural, ¿no?, hacia eso. ¿Cómo es la experiencia de ustedes? Y nosotros ya arrastrábamos cierta experiencia de haber dado capacitación en la ciudad de Chipoleti, en un medio que se creó en una biblioteca, una FM, en una biblioteca popular, FM Mural. Integrante del foro de radios comunitarias, probablemente les suene. Tengo entendido que ustedes también están vinculados a Farco, entonces sí, sí. Seguramente somos en ese punto somos todos compañeros en una misma Exacto. organización, digamos. Así que bueno, Radio Mural siguió su camino y nosotros ya arrastrábamos esa experiencia de haber dado talleres a jóvenes con el afán de capacitarlos para cuestiones de operación técnica y demás. Así que bueno, cuando llegamos al lugar fue un nuevo desafío, por ahí otro contexto, con algunas otras características, pero fue eso lo que aplicamos, digamos. Así que desde esa experiencia, bueno, se pudo avanzar bastante. Y después algunas cosas fueron cambiando, se fueron resolviendo, la gente se organizó. Lógicamente nosotros somos un granito de arena en todo un movimiento que intentó, digamos, organizar la cuestión social. No, no nos creemos los salvadores, ni mucho menos. Se han armado cooperativas. Me parece importante resaltar que desde ese momento la gente empezó a movilizarse y, bueno, se organizó en cooperativas. Los mismos ladrilleros hoy tienen su cooperativa. Claro. Entonces, más allá de poder ayudarlos a comercializar y a integrarse con el resto de sus pares, digamos, en la provincia, me parece que también es una herramienta válida para la lucha y para reivindicar sus derechos. Y Pablo, una pregunta, ¿y qué tipo de programación tienen en este momento? En este momento tenemos, las dos cooperativas están llevando adelante sus programas. Uh-huh. Básicamente el día sábado es cuando se concentra toda la actividad, se ha dado así, es una uh-huh. colonia agrícola, por ahí claro. el sábado a la mañana se presta un poquito más para uh-huh. prestar atención a lo que ocurre, así que se fue generando un espacio el día sábado. Qué bueno. Ahí es donde se tratan todas las cuestiones que tengan que ver con la realidad de las dos cooperativas. Uh-huh. Bueno, las problemáticas en general, uh-huh. la regularización de la tierra, el tema del riego. A mí me gustaría rápidamente uh-huh. contarles que la realidad del paraje es muy distinta a lo que por ahí se puede observar en algunas otras experiencias que puedan haber tenido contacto. Es muy muy complicado el tema de extraer agua. Si bien el arroyón está sobre un curso de agua, hay grandes extensiones que están en el secano, en uh-huh. la parte más alta. Entonces, bueno, la gran problemática siempre para los productores es el agua. Uh-huh. Se habla permanentemente de mejorar los sistemas de riego. Sí. Y ahí es donde viene también un poco la articulación con la gente del INTA, ¿no? Que, uh-huh. que me gustaría también poner de manifiesto. Uh-huh. Grandes esfuerzos por llevar agua a los productores y así, bueno, mejorar como comunidad agrícola uh-huh. día tras día. ¿Y cuáles son los desafíos que tienen para adelante? ¿Qué están pensando, están planeando? Mejorar la infraestructura de la radio. Uh-huh. Eso es uno de nuestros desafíos más importantes, porque la cosa ha ido insertándose en lo social. Vemos que la gente lo adopta, pero en la práctica tenemos ciertas deficiencias que nos gustaría ir resolviendo. Así uh-huh. que nuestro desafío, un poquito más de altura, algo más de potencia y, bueno, mejorar la calidad con la que llegamos a los vecinos. Está muy bien. Bueno, hay que golpear puertas, hay que aprovechar. Seguro. Alguna se va a abrir, seguro. Se nos han ido estos años en estar un poco cercanos a la gente, pero el gran desafío es mejorar la infraestructura nuestra, porque, bueno, sin duda nos va a dar más solvencia y más tranquilidad para poder seguir haciendo comunicaciones. Claro. ¿Ustedes también salen por internet? No, hemos hecho algunos intentos. Así como están esas características que impiden que lleguen radio y canales de televisión, también tenemos serias deficiencias para recibir servicios como el de internet. Ajá. Entonces dependemos por ahí de los famosos módems que se anexan a nuestras cuentas telefónicas, pero, bueno, en la práctica la verdad que es bastante ineficiente como para plantearse salir a través de internet para hacer streaming, digamos. Sí, con claro. Es imposible. Muchas veces me pasa cuando contacto a compañeros de estos proyectos de radio, que yo les digo, claro, bien porteñas, digamos, digo, bueno, podés escuchar ir escuchando el programa por internet hasta claro. que te llamemos. Dicen, no, pero acá no llega, no tenemos internet. ¿Viste? No, como no, está, esa está mentalidad que tenemos a veces nosotros, que no somos conscientes de las diferencias que tiene justamente la vida en un ámbito así rural. Que todavía la tecnología es muy desigual, digamos, sí. Como muchas cosas son desiguales todavía, el acceso también a la tecnología, ¿no? Y porque justamente falta una inversión para que justamente el derecho de poder claro. habitar en esos lugares, poder trabajar en esos lugares, sea realidad, ¿no es cierto? Sí, esto que decías me hacía acordar a la situación que sucede acá en La Boca también, como espacio donde, bueno, es un núcleo del turismo internacional. Uh-huh. Claro. Y por otro lado, bueno, todo el barrio que sufre también esta avanzada, digamos, de exclusión, digamos, ¿no? Por, sí, sí, ni hablar. Me hacía acordar a la problemática que vos contabas que están sufriendo allá. Uh-huh. Es así. Pero, bueno, rescato de esto el hecho de grupos como el de ustedes o tal vez el nuestro, haciendo un esfuerzo por igualar o revertir algunas situaciones. Pero sí, es cierto. Esa imagen que a uno le llega de La Boca del tanguero con las, digamos, la imagen turística que se vende. Claro. Y por ahí cuando uno husmea un poquito más profundo se da cuenta de otras cosas que realmente vale la pena, digamos, estar con eso, ¿no? Pablo, si te parece, charlenlo entre ustedes, con la organización, con la radio. Nos gustaría poder en este bloque empezar a compartir contenidos, pueden ser cualquier tipo de contenido o de algún taller o algo, como empezar a generar un intercambio, ¿no? De materiales, de información, de noticias, que podamos fortalecernos también entre los distintos proyectos comunicacionales. Un poco apuntamos a eso. Me encanta la idea, porque realmente hace falta. Creo que estamos en un momento histórico en estas cuestiones, y además aprovechar la tecnología, ¿no? Porque hace unos años todo esto era impensado. Hoy intercambiar contenidos a través de internet es alucinante. Para los que tenemos cerca de 40, hace unos años era casi hablar de ciencia ficción, y hoy lo tenemos absolutamente disponible, así que aprovechémoslo, por supuesto. Bueno, así que quedemos, bueno, con el tiempo que se necesite, para que el próximo contacto que tengamos con ustedes podamos compartir alguna noticia o algún informe, que también a los compañeros que están aprendiendo esto les sirva como una práctica. Bien, sí, lo tomo como un compromiso. Por ahí también aprovecho esta cuestión que nos ofrece Farco. Nosotros no hemos asistido a asambleas, no somos miembros formales, pero estamos en permanente contacto. Hubo referentes acá en la zona, particularmente lo conozco a Miguel Vidal, de algunas actividades. Entonces, frecuentemente estamos visitando la página, viendo los cambios, los contenidos, y bueno, alguna vez seguramente nos va a tocar a nosotros también poder aprovechar este servidor que ya está funcionando, o algún otro medio, ¿no? Y que sea, pero bueno, estar en contacto de todas las maneras que podamos, sí. Sí, también les llegarán los contenidos de otras radios que nosotros estamos justamente, este intercambio desde la boca hacia afuera, es el nombre del programa, tiene que ver justamente con eso, así que seguramente con el informe de ustedes les llegue, digamos, como contraparte, algún informe nuestro o otros informes de las otras provincias, de otras radios, de otras experiencias de comunicación popular de otras provincias, si les parece. Bien, bien. Sí, que lo puedan ahí compartir. Por supuesto, cuenten con eso, y algún día también a nosotros en alguna comunicación nos interesaría escuchar de boca de ustedes la experiencia y poder compartirla acá en el territorio, que siempre, siempre es muy bienvenido. No se olviden que la Patagonia, más allá de esas frases hechas, de que todo está por hacerse, y es realmente así, digamos, se está empezando en un territorio donde nunca hubo nada, o hubo, mejor dicho, hubo... otras realidades que han sido, si bien en algunos puntos avasalladas, ahora nos está tocando, digamos, empezar en un suelo prácticamente virgen en estas materias. Entonces nos nutre estar en contacto con ustedes, ténganlo bien presente. Buenísimo. Bueno, Pablo, muchísimas gracias por este contacto, y bueno, eso, estamos contactados. Bueno, gracias por el tiempo, un saludo para toda la gente de La Boca, siempre es un gusto poder saludarnos a la distancia, así que lo mejor para los oyentes, y seguimos con este contacto, ya estaremos nuevamente comunicándonos. Muy bien, muchísimas gracias, Pablo, un abrazo grande y a todos los compañeros. Un abrazo a todos los compañeros, igualmente. Chao, chao. Bueno, así que ahí estuvimos hablando con Pablo Caccia de la FM El Arroyón, de ahí cerquita de Cinco Saltos, en la provincia de Río Negro. Buenísimo. Bueno, estamos a... ¿Cómo me gusta este tema? Me encanta, Manu, cuando... Poné un poquito más el tema, porque me encanta este tema. Lavero cuando vi, pero no, un disco bastante. Un poco más arriba, es un poquito más arriba. Arriba. Bueno. Esta es la Tarca. No, este no es un disco que cuando estaba tocando con Facundo Guevara y el otro guitarrista que se llama Snager. Yo creo que ya debe tener unos 10 añitos fácil disco. Sí, porque pasó el tiempo. Hace 5 años. Estamos vieja. Que no la veo, digamos. Así que más o menos. Así que bueno, entonces ahora sí, nos vamos con un temita. Sí. Antes de irnos al temita, agradecer a Martín Segura, que es quien nos ayuda con la producción de este bloque de Radio a Radio. Así que, Martín, un abrazo grande. Y venite un día, no te seas, tendremos por acá. Venite con un vinito, no seas vagoneta. O sin nada, nosotros le ofrecemos el vinito, pero. Bueno. Bueno, Estelita, ¿cómo seguimos? Y nos vamos a un tema. Y después, afinando el lente, así que no te lo pierdas. ¿Qué dice? ¿Qué pasó? Tema. y tanda, Manuel. Tema. Nuestro profesor, tema, tanda y afinando el lente. El triste soplo de mi alma la hizo sonar. Se prendió fuego de pena, ceniza le vi brotar y me llamó desde el viento, ven a volar. Estás escuchando FM Riachuelo 100.9, todas las voces. En el aire de la boca 100.9, desde los barrios del sur, todas las voces. FM Riachuelo 100.9. 100.9. Pinturería Quinquela, el color de nuestro barrio. En La Boca y Barracas. Servicio, calidad y los mejores precios. Encontranos en nuestros locales de Avenida Almirante Brown, esquina Aristóbulo del Valle, y en Avenida Monte de Oca, esquina Villa Fania. O por teléfono al 4-362-5354 o al 4-307-0544. Mejoramos todos los presupuestos. Pinturerías Quinquela, el color de nuestro barrio. Sábados de 13 a 14, Espantarrejas, el programa de la Asamblea del Parque Lezama, destapando la olla de nuestros barrios. Todos los sábados de 13 a 14 por FM Riachuelo 100.9. Sábado de 18 a 20 horas. Irse de Boca. Debates y disparos en sonido off. FM Riachuelo 100.9. Mi nombre es Rodrigo, soy del kiosco de diario de Brown y La Madrid. Espero que vengan a visitarme. Bueno, acá Sandra me está preguntando mi opinión sobre la radio y les cuento que de a poquito la estoy descubriendo. He escuchado que pasan linda música, me enganché un par de veces con un par de programas, quiero conocerlos todos también. Uno se llama Rompe el Cerco, que sale de 17 a 19. Y un viernes a la noche me enganché con Mujeres a Punto, un programa un poco picante, pero bien. Me gusta que la radio esté en el barrio, sé que la lucharon mucho para tenerla y de a poquito van logrando los objetivos que se proponen. Espero que sigan así y les mando un beso a todos. Estás escuchando De la Boca para Afuera. Un saludo de La Boca para Afuera. A ver si me afinás un poquitito el lente, un poquitito nomás, que tengo que ver un poquito más lejos, por favor. Seguimos en De la Boca para Afuera, último última media hora de programa. ¿Cómo se van? Rapidísimo. Es impresionante, impresionante. Bueno, vías de comunicación 4-301-6451, Facebook De la Boca para Afuera, Twitter @ La Boca para Afuera y Radio De la Boca para Afuera .blogspot.com.ar. Sigue bajando la temperatura acá en la ciudad de Buenos Aires. Vamos para los 10 grados. Con una sensación de un grado más o menos. Está loco, ¿no? Por el tiempo. De pronto hace un frío que ola polar. Después viene el veranito de no sé qué y nos morimos de calor. Pero ya tenemos un de poquito de fresquete va a ser. Así que abrigarnos bien para los niños que tempranito. Y tengan ojo con las estufas, con ventillos. De los braseros y eso, tengamos mucha precaución en esas cosas. Y bueno, en este bloque de Afinando el Lente vamos a volver a bueno, una noticia que nos tuvo toda esta semana. Bueno, fue justo hace una semana, ¿no? que se dio a conocer, bueno, la recuperación de la identidad del nieto de Estela de Carlotto. Uh-huh. Que nos tuvo toda esta semana muy conmocionados. La verdad que yo no podía dejar de leer noticias, de ver la tele, de tratar de enterarme de qué había pasado. Y este es un símbolo tan son fuerte. Son iguales, ¿viste? Igual al padre. Pero los rasgos de Carlotto tiene también, uh-huh. Viste la cara. Muy sí, emocionante, sí. La verdad cuando yo escuché el tema que compuso ese para la memoria, nada, me emocioné, es sí, como sí. Muy fuerte. Bueno, la idea era poder recuperar, bueno, ya pasada una semana, analizar un poquito qué significó todo esto que nos pasó, uh-huh. A los argentinos, qué significa hacia atrás, en el presente y al futuro. Uh-huh. Y bueno, para eso estamos en comunicación con Giselle Tepper, de la organización Hijos Capital. ¿Estás ahí, Giselle? Sí. ¿Y cómo te va? ¿Ahí estamos? Hola. ¿O no estamos? Sí. ¿Estás? Sí, ¿cómo están? Bueno, muy bien, che. Bueno, ahí te estábamos llamando, las estábamos llamando para conversar un poco sobre esto que pasó la semana pasada, la recuperación de la identidad de Ignacio Guido Urban Carlotto Montoya. Para que, bueno, que nos cuenten un poco cómo lo vieron ustedes ahí y cómo sigue esto. Bueno, creo que la primera sensación obviamente fue también, como vos decías, una profunda emoción y alegría, ¿no? Creo que por suerte pudimos poner alegría sobre el dolor y si bien tiene sus lugares dolorosos, siempre una restitución en términos de entender que bueno, que se confirma que alguien se perdió una vida con su familia, que una familia se perdió una vida con él y esas cuestiones, y que detrás de eso obviamente está, en este caso en particular, la desaparición de un papá y el asesinato de una mamá después de haber tenido su parto durante su cautiverio. Digo, me parece que la sensación más grande que todos sentimos es una alegría y que creo que es compartida, como cada vez que aparece un nieto, para nosotros un hermano o hermana. Sí, y sí. Que básicamente creo que en esta semana alguien lo decía, es reparador realmente, es no solo para, digo, nosotros intentamos siempre observar mucho las historias para que cada uno pueda resguardar también lo que es la construcción de los vínculos y básicamente entender que hablamos de procesos sociales, es decir, que para nosotros la restitución de la identidad de un joven que nació en cautiverio, que fue secuestrado junto a sus padres y que pasó su vida sin su derecho, es una reparación social e histórica, es decir, que a toda la sociedad afectó el terrorismo de Estado, por eso hablamos de delitos de lesa humanidad, pero también entendemos que lo que sobre esos delitos, aunque sean después del tiempo que sea, son reparadores en términos de la sociedad. Hoy ninguno de nosotros es el mismo o la misma que hace una semana, sabiendo que por calle andaba Guido, o bueno, justamente Ignacio, y que incluso pudimos saber después que lo perverso de los pactos de silencio y de no saber todavía dónde están todos estos jóvenes, es que teníamos muy cerca, mucho más de lo que pensamos jamás, al nieto de Estela y Hortensia, y estaba ahí nomás, ¿no? Digo, claro. Había estado en la Exesma, había estado en un montón de lugares con gente que conocía mucho a Estela y que obviamente apoyaba su búsqueda. Así que con la segunda parte de lo que vos preguntabas, ¿cómo sigue? Creo que sigue con un gran impulso sobre la búsqueda de todos los que faltan. Realmente las abuelas pudieron mostrarlo en un crecimiento enorme de llamados y consultas por diversos casos, que después hay que ver, bueno, en el trabajo más del lado fino, qué es lo que realmente tiene que ver con la búsqueda. Pero bueno, básicamente despierta ciertas alarmas o ciertas atenciones en la sociedad que ayudan, que renuevan el esfuerzo, que seguramente también hacen que se pueda comprometer algunos, tal vez vecinos, por ejemplo, que todavía no contaron su historia, que vieron que en el barrio de un día para el otro apareció un bebé sin que haya habido un embarazo, que tal vez un policía trajo un bebé al barrio, digamos, algunas informaciones que tal vez parecen aisladas, pero que cuando las podemos incluir en el marco de un terrorismo de Estado, tienen tal vez el peso de significar justamente resolver uno de estos casos. Así que creo que fundamentalmente lo que sí es eso, ¿no? Un impulso enorme para todos, para encontrar a todos los que faltan, que siempre hablamos de un número estimativo justamente porque nos basamos en lo que se pudo reconstruir y todavía no pudimos acceder a la apertura de los silencios, es decir, romper esos pactos o también los archivos que se abran y desclasifiquen algunos de los archivos que aún quedan, y bueno, y en ese sentido decíamos que hace no tanto tiempo Estela estuvo con el Papa pidiéndole justamente por esto, a su nieto tenía que ser un impulso para que esos archivos aparezcan. Sabemos que la Iglesia tuvo una participación en eso, así que bueno, creo que lo que sí es eso, el seguir como ayer, como hoy, como mañana, cada vez con más esperanza. Sabes que a mí me pasó en lo personal, digamos, de esta semana, qué sé yo, en el trabajo o gente que me he cruzado, no sé, en la universidad o de distintas personas que me dijeron, sí, hay un amigo de mi papá que bueno, hay una sospecha de que su hijo, cosas que, bueno, gente que yo obviamente no conozco, pero que es como una cadena, que bueno, uno dice, ¿y qué? Y no, pero no quieren averiguar, ¿Hay que uno que puede intervenir en algo más allá de, digamos, cómo puede uno llegar a esos casos que uno de afuera por ahí dice, y pues, digamos, hay ciertos datos que podrían, sí, por lo menos implicar de que esa persona se ponga en contacto, pero no lo hacen? Bueno, vaya uno por cuestiones. Sí. Creo que varias cosas. Por un lado, algo que no podemos desconocer y que cada vez está yéndose más, pero que aún perdura, que tiene que ver con el miedo, ¿no? El factor del terror es algo que instaló justamente la última dictadura cívico-militar y que en muchos lugares de la sociedad aún no se ha podido desprender todavía de sabios de lo que fue justamente esa doctrina del no te metas, ¿no? Y entonces, el pensar que lo que les pasaba a las madres les pasaba solo a ellas, o que no les podía pasar a otros, y esas cuestiones se rompan mucho los lazos sociales, y justamente sobre eso creo que seguimos trabajando, y que obviamente cada restitución es también reparadora de lazos sociales. En ese sentido, digo, para sintetizarlo mucho y por ahí tratar de dar una respuesta a esto, las abuelas trabajan en dos vías. Por un lado, la presentación espontánea, como el caso de Ignacio, que digo, hagámosle el favor de usar el nombre, sí, que entiendo que es difícil también para él asimilar un nombre, sí, socialmente construido, pero para él es muy nuevo, claro, que básicamente es alguien que se acerca porque tuvo alguna información que hace que tenga suficientes motivos para ver que es posible que ese hijo desaparecido. Bueno, una vez que ese acercamiento se hace, es decir, esa presentación espontánea, se hace una serie de recolección de información como para ver si está justificado, ¿no? Digamos, ir a solicitar una muestra genética. Claro. En el caso de personas sobre las que otro cree que podría ser y que tal vez esa persona ni siquiera tiene la duda o no puede salir de esa situación, lo que hacen las abuelas es tomarlo en calidad de denuncia anónima, obviamente se preservan, claro, los datos. Es decir, que alguien que sabe que, por ejemplo, un familiar suyo tiene perteneció o no a una fuerza de seguridad y que, bueno, durante esos años trajeron un chico un día para el otro, bueno, esas cuestiones se empiezan a trabajar. Abuelas recibe montones de denuncias porque hay una situación que se da, por decirlo de algún modo, en paralelo, que es el tráfico de personas, digo, la venta de niños y niñas, claro, existió siempre. Entonces, las abuelas hacen un trabajo sobre la totalidad de los casos como para ver qué tipo de respuesta se puede dar a cada uno. Nosotros lo que tenemos es que en la particularidad de los bebés nacidos en cautiverio y apropiados existe un banco nacional de datos genéticos sobre el que se vuelcan las muestras de las familias que buscan. Entonces se puede hacer un entrecruzamiento de datos. Lamentablemente, en los otros casos que son de tráfico de personas, no existe un banco sobre el cual se pueda cotejar, entonces ya es otro tipo de búsqueda. La verdad que creo que lo principal es poder, aunque exista la duda de si es o no alguien que conocemos, si nos parece que reúne suficientes datos para embarcarlo en estos años, y lo reitero porque no hay muestra posible a cotejar, que se pueda acercar a las abuelas, aunque se pueda, digamos, avanzar o descartar esa posibilidad. Uh-huh. Hay algunos datos mínimos que sí se necesitan para hacer una investigación, digo, no, nadie puede llegar a abuelas si eres el primo, sino que hay algunos datos mínimos que se necesitan para poder iniciar un proceso de investigación. Pero ¿sabés cuáles son esos datos, más o menos? La verdad es que no quiero tampoco cerrarlo mucho para que alguien lo descarte totalmente, pero por lo menos un nombre, un apellido, un año, una fecha de nacimiento, si se tiene el número de DNI. Hay algunos datos que hacen que sea como ciertos puntos iniciales para una búsqueda, pero con esto no quiero que quede como excluyente de otro tipo de información. Pero en general, por lo menos, el saber nombre, apellido. Y también este tipo de datos se suman después si tiene alguna relación con algún integrante de las Fuerzas de Seguridad o Armadas, si tiene hermanos que no hayan sido hijos biológicos, si se sepa, digamos, algunas cuestiones que en general hay factores comunes a los casos, pero también sabemos, cada vez que aparece uno de estos nietos, que las historias son absolutamente particulares, si bien obviamente tienen puntos en común en cuanto a haber sido víctimas del plan sistemático, de robo de bebés y todo lo que ya hablamos del terrorismo de Estado. Después, ¿qué hizo cada familia apropiadora o adoptiva en el caso de que lo hayan sido? Porque también las hubo, que sabemos que tuvieron, digamos, la posibilidad de crear estas personas en general sin conocer el origen de dónde venían. básicamente, digo, lo que se trabaja es en ese sentido. Yo creo que lo importante es eso, que entendamos que la alegría que se vio en Estela, en Hortense y en toda la familia de Ignacio, tanto en los Carlotto como en los Montoya, nos tienen que impulsar a darle esa misma alegría a cada abuela, a cada tía, a cada padre que tal vez quede, como el caso de Abel Madariaga, que le encontró a su hijo. Y creo que para que esa alegría suceda, nos tenemos que comprometer todos con esto. Con si hay alguien en tu trabajo que quedó sobre su identidad, entendamos que es una víctima, alguien que fue privado de su identidad durante toda su vida, y que es muy difícil que esa misma persona a veces tome la decisión de acercarse. De hecho, sabemos también que en los casos de apropiación se trabaja mucho sobre la culpa de la víctima, ¿no? Claro. Porque hay un vínculo afectivo, porque sucede que una vez que actúa el Poder Judicial hay un proceso jurídico detrás de eso, y ahí nosotros siempre lo que resaltamos es que las personas que cometieron eso eran adultas, que sabían lo que hacían, y que es la víctima no puede decidir, y que a veces es necesario que se actúe desde otros lugares. Por eso tal vez, digo, recupero un poco lo que fue la discusión sobre el ADN compulsivo y, claro, y esa necesidad tan marcada que dieron las abuelas cuando se llevó al Congreso de la Nación, la necesidad de entender que no puede una víctima ser revictimizada en la situación de decidir o no demostrar una apropiación. Así que creo que, claro, básicamente me quedaría con esto, con que la alegría que se le vio en la cara, que se le pudo ver ahora a Hortensia, que también vimos algunas fotos que compartió el nieto de ambas, es lo que nos tiene que impulsar a pensar que todas las abuelas se tienen que ir de esta vida con esa misma alegría, y eso le da la posibilidad de encontrar a sus nietos, y que eso es posible con la mayor cantidad de, digamos, de apoyo que tengan. Así que cualquiera que tenga un dato que le parezca que lo pueda aportar, hay un teléfono que es de las abuelas, que en la Ciudad de Buenos Aires es el 4384-0983, y que en la página de ellas, que es www.abuelas.org.ar, pueden encontrar todo lo que es la Red por la Identidad, que son las distintas filiales de abuelas en todo el país, para acercarse, aportar datos, y bueno, y también existe un libro que está digitalizado de las abuelas con todos los casos que se están trabajando en la búsqueda. Así que digo, y también hay mucho para informarse, que incluye también los casos que ya fueron resueltos, los que fueron localizados asesinados, digo, pues también hubo niños que fueron localizados asesinados después del secuestro junto. Sí, bastante para quienes quieran ir acercándose a alguna información, empezar a verla, y también existe, por supuesto, la CONADI, la Comisión Nacional por el Derecho a la Identidad, en la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación, que para quien tal vez quiera pensar en esa posibilidad, porque por ahí piensa que un organismo de derechos humanos no es el lugar o lo que fuera, se puede acercar ahí. Desde hijos también buscamos, tenemos hermanos, que a veces generacionalmente nos encuentran un poco más cercanos, y sucede también que haya acercamientos. Así que creo que lo importante es eso, que sepamos que no es imposible encontrar a los 400 que faltan, y que es más posible cuanto más apoyo le pongamos. Buenísimo, Giselle. Bueno, te agradecemos muchísimo esta comunicación. Nos quedó el tema de los juicios de lesa humanidad, pero bueno, próximamente las llamaremos para charlar un poquito de eso. Te mandamos un abrazo muy grande. Dale. Y bueno, y todos estamos muy felices. Un abrazo grande para ustedes y gracias por el espacio. Chao, hasta luego. Chao. Bueno, charlamos con Giselle Tepper, miembro de Hijos Capital. Bueno, muy interesante, muy fuerte, muy importante, sí, lo que pasó, y eso, a no dudar, a querer saber, ¿no? Y a comprometernos, porque fíjate lo que pasó con este caso. O sea, el apropiador tuvo, como decía Giselle recién, ¿no?, cómo funciona todavía el miedo. El apropiador apenas falleció, una persona se animó a contarle a la novia de Ignacio que él era adoptado. Así, claro, que bueno, todo puede suceder, la historia no está cerrada, y bueno, creo que esto va a seguir pasando, porque también, bueno, la sociedad, esto es un proceso social, como dijo ella. Entonces, bueno, la gente se va animando, ¿no? Y me parece que esto fue muy fuerte lo que pasó, porque Estela es un ícono y las abuelas son un ícono, y me parece que va a movilizar muchísimo esto a que la gente que le daba todavía un poquito de miedo lo pueda volcar ahí, ¿no? Ayudar un poco a colaborar con la verdad, la memoria y la justicia.

gato acudió con su arma. Ese hijo abandonado nadaba en mares de droga y pecado, de profesión delincuente, y también estaba armado hasta los dientes. Y pasó, pasó, pasó lo que tuvo que pasar. Se enfrentaron padre e hijo en un procedimiento policial. Y se miraron frente a frente, en sus ojos había fuego. Una ráfaga en la noche, un chico delincuente cae muerto al suelo. Ladrón de un padre policía. Es que son las cosas que duele y tiene la vida. La rueda del destino gira que gira. Pero mira, mira, mira, qué ironía. Un hijo ladrón de un padre policía. Fuertes que tiene la vida. La rueda del destino gira que gira. Wow, wow, wow. Wow, wow, wow. Estás escuchando De la Boca para Afuera. Compañeras, estamos terminando nuestro De la Boca para Afuera de este martes 12 de agosto, ¿verdad? Estoy bien, ¿no? Exactamente. Y vamos a mandar saludos, ¿no? ¿Por qué no? Sí, al frigorífico Incob. Que siempre nos sigue. Y sin el movimiento. Sin el movimiento. Escucha. Gracias por la me gusta. A la Lía. A la Lía, Sandrita. Sandrita Espinosa, que nos puso. Nos escucha siempre también. Buenísimo. Vamos a tener que hacer algún registro de audiencia. ¿Qué ideas tienen para poder hacer esto? Yo lo que veo que nuestros oyentes son medio remolones. Y que son bastante si no hay premio no quieren escribir, claro, no sí, quieren sí, participar. No importa, sí, son terribles, pero bueno, vamos a ver qué podemos. Vamos a buscar algún premio para la semana que viene. Bueno, vamos a ir terminando, vamos a nuestra agendita que ya la estuvimos contando un poco. Una, agregar que el miércoles 20 a las 19 horas en la Biblioteca Nacional, que es en Agüero al mil y pico, al 1600 creo, se presenta el libro de Horacio Ávila, la organización de Horacio Ávila, La calle no es un lugar para vivir, así que va a estar muy bueno. Entonces miércoles 20 de agosto a las 19 horas, la semana que viene lo reiteramos. Después pasamos de nuevo el número de abuelas, que es el 43840983, para que todos los que duden o tengan alguna consulta los puedan llamar y se puedan acercar ahí. Lo de Vero Condomí. El viernes a las 21 horas, habíamos dicho, sí, en el Centro Cultural Haroldo Conti. Ir un ratito, una horita y media, dice Mariana, antes para tener lugar. Va a estar muy bueno. Presenta su disco con Pablo Fraguela y otra gente más, Yanni Louis, que es otra compañera cantante. Y bueno, y como siempre, no te olvides de hacer tus compras en los espacios y ferias de la economía popular. Acá ya tuvimos el sábado pasado una feria ahí y ya estuve probando el pescado de los compañeros de la cooperativa de Copechás. Uh-huh. Muy rico, les digo, recomiendo para el próximo mercado acá en La Boca que se lleven el pescado, el que pescadito. Está, y tenemos muy que bueno, vamos a tratar de hacer una entrevista a los compañeros. Uh-huh, está muy bueno eso, y hay un montón, lo que tendríamos que ir haciendo tal vez para la semana que viene, hay un montón de organizaciones que están vendiendo bolsones de la agricultura familiar, de verdura. Así que de verduras y frutas de estación. Así justo que vamos a empezar hubo a difundir muchas eso. Ferias y mercados el sábado pasado, este sí, sábado sí. Me parece que No tengo ninguno en agenda, debe haber en algún lado, pero no nos llegó la info. Claro, pero todas las organizaciones están ahí vendiendo, así que se puede. Ah, sí, perdón, en Vicente López. en la feria del Movimiento Evita Vicente López, claro, van a estar haciendo este sábado. Todos los locales de Nuevo Encuentro, que la semana que viene también vamos a pasar a algunos locales, están en Caballito, en Donato Álvarez 567, bueno, otros en Palermo, que es en, creo que Bonplan al 2100. Vamos a estar pasando la semana que viene para que los vecinos de los barrios puedan hacer también ahí sus pedidos en las distintas organizaciones que están colaborando con los compañeros productores, para que puedan tener sus productitos directo al consumidor. Bueno, y bueno, nos estamos yendo. Buen fin de semana, buen fin de semana. A soportar bien este frío, bueno, porque ya viene no fresca. Nos vemos hasta el próximo martes. Muy bien, Estela. Nos encontramos el próximo martes, 19 a las 19 horas. Acá, en la FM Riachuelo, la 100.9. De la boca para afuera, te dice chau. Thank you.